esta despedida me está matando. Te deseo que seas feliz y nunca te hieran como me has hecho a mí.